samba, sindeli konde na elamba. Toko wena wena, deli konde na jigida. Erenge akomi na mboka wena, wiko binaya goe. Toko wena wena, kona erogie. Toko benga bango, deli konde na jigida. Toko wena wena, deli konde na elamba. Erenga akomi na mboka wena, wiko binaya goe. Abungi kobina yango.